Las cosas que pasan cada mañana en Andalucía y en el mundo se encuentran en Hora Sur Mediodía. El balance informativo de la mañana con información en vivo, conexiones en directo y los testimonios más relevantes. Conoce antes que nadie las cosas que pasan con Araceli Dimón en Hora Sur Mediodía. Informativos de Canal Sur Radio. Y 4 minutos de la mañana, seguimos en este programa especial para toda Andalucía desde Málaga. Hoy Jueves Santo y mañana viernes hasta las 2 de la tarde te acompañaremos con el mismo desconcierto, supongo, que vive todo el mundo hoy. Esta primera hora hemos hecho una especie de oasis musical, una especie de paréntesis o isleta que hemos compartido con Pibe Amador, y ahora a partir de este momento pues entramos en lo que es lo que llamamos nosotros rabiosa actualidad. Y esa pasa porque, insisto, vivimos en un absoluto desconcierto. Se supone que estaba orquestado lo contrario, que iba a ser un puente maravilloso, un tiempo espléndido. Nos íbamos a emborrachar de aromas de azahares, de naranjos. El sol iba a apretar. Del oratorio salesiano de María Auxiliadora llegará hasta la carrera oficial el único paso de la Hermandad de la Redención, en su segundo año de presencia entre las hermandades que hacen estación de penitencia a la catedral. Desde San Juan de los Caballeros, la Hermandad de la Veracruz y Virgen de las Lágrimas volverá a poner la nota rigurosa de su medido y romántico discurrir de calculado sabor decimonónico. La Hermandad de los Estudiantes, la Sagrada Lanzada, desde la Basílica Carmelitana, vestirá la tarde con el marrón de sus túnicas de estreno en un cortejo escueto, pero del que no puede perderse detalle. El crucificado, al que acompaña María Santísima de Gracia y Esperanza en su mismo paso, irá este año acompañado por los sones musicales de la banda Astigitana, recuperando así el espíritu fundacional de la música fúnebre tras la escena del Calvario. Desde el mismo interior de la carrera oficial, en el convento dominico de la Alameda Cristina, la oración en el huerto y María Santísima de la Confortación vestirán las primeras oscuridades de blanquinegros hábitos nazarenos. Finalmente, desde la catedral y por las obras de restauración en su iglesia Mudéjar de San Dionisio, la Virgen del Mayor Dolor llenará la noche con su sobrecogedora presencia, precedida por el Señor del Efe Homo en su original paso de misterio plateado. Gracias, compañero. Ojalá que podamos disfrutarlo si el tiempo lo permite. Oye, que tampoco estoy yo empeñada en que os vayáis a la calle, ¿eh? Que si os queréis quedar en casa, yo encantada. Ahí está la radio, ahí está la tele, con unos peliculones. ¡Oh! ¡Oh, qué historiones! Esos de Semana Santa, esos bíblicos, esos barrabases y esos 10 mandamientos. Y ¡oh, qué moderno, qué bonito! 4:12 de la mañana. Os vamos a dejar ahora ya con estos minutos de publicidad. Y nos vamos hacia las noticias de las 12 en punto, donde los compañeros ampliarán sobre todas las cosas. Hoy yo creo que todo pasa por este saber qué va a pasar con el tiempo. Las predicciones son regulares. La historia, por ejemplo, aquí en Málaga, deja un recuento de pueblos que se han anegado muchas casas y de que han tenido inundaciones, pero eso lo contaremos después de unos minutos. Seguimos contigo aquí en este especial Semana Santa. Enhorabuena, hijo. Tu pareja. Te quiero. Tus hijos. Tú. San Miguel 00. Tu responsabilidad al volante te pide auténtica 00. El Museo Picasso Málaga presenta la exposición De lo humano. Fotografía internacional 1900-1950. Un retrato de lo que fuimos. Un espejo de lo que somos. De lo humano. Fotografía internacional 1900-1950. Hasta el 25 de mayo. Museo Picasso Málaga. Canal Sur Radio. La radio de todos en Sevilla. ¿Quién dijo que la calidad costaba cara? Solo esta semana en Supermercados El Jamón. Filete de jamón de cerdo, 3,99 € el kilo. ¡Increíble! Pues aún hay más. También esta semana, fresas de Lepe caja de 2 kilos, 4,75 €. Y comprando una caja, regalo de un bote de nata spray asturiana de 250 mililitros. Supermercados El Jamón. Por precio y por calidad. Aquí da gusto comprar. Canal Sur Radio. La radio de todos. 902-02-7802. El teléfono que marco para hablar con Mercedes de Acualimpia Turbo. Hola, Mercedes. Hola. Mira, me toca limpiar este fin de semana en casa las librerías, las estanterías. Y yo tengo de cacharro sacar las cosas una a una. Mira, en lugar de sacar, tú normalmente el sistema de limpieza tradicional es el siguiente: tienes que limpiar la estantería, escalera, sí, trapo. Sí. Porque las librerías están llenas de objetos de decoración, de un montón, claro, de cosas que vamos poniendo, de recuerdos. Entonces tienes que sacarlo todo uno a uno. Además, el polvo se va cayendo encima tuyo, se va repartiendo por todo el salón. En cambio, con Acualimpia, piensa que llegarás donde antes no podías llegar. Limpiarás el alto de la la parte de alto de la estantería del salón. Lo puedes limpiar perfectamente pasando el soplado, y entonces con eso la suciedad va hacia abajo y la recoges con Acualimpia con la aspiración. A continuación no tendrás que sacar libro a libro, figura por figura, para poder limpiar bien. Simplemente no hace falta sacar nada, porque gracias a su potencia de aspiración limpiarás a fondo y fácilmente. Esto sin bolsas de aspirador, ni pierde potencia. Gracias a la opción de soplado, como te he dicho, podrás limpiar detrás del sofá, debajo del buffet, sin necesidad de moverlos ni un centímetro. O sea, es alucinante, porque además podrás limpiar las moquetas, la alfombra, y con el bateador, que es exclusivo de Acualimpia de Mercedes, levantas el pelo de la alfombra, a continuación le echas vapor y le vuelves a levantar el pelo con la aspiración. ¿Y sabes cómo te queda la alfombra? ¡Oh, suave, agradable, como si la llevaras a la tintorería! Como si la acabara de comprar, ¿no? Llama al 902-02-7802 y no tienes que empezar a pagar hasta el mes de junio. A partir de junio puedes pagar como te dé la gana. ¿Y qué te regalo? Pues mira, te regalo la baeta multiusos, una vajilla maravillosa, una cristalería perfecta, fantástica, una máquina de café express capuchino de Mercedes, la parrilla eléctrica, que es una maravilla porque no hace falta aceite, no hace humos, y a las 50 más rápidas, al 902-02-7802, el microondas de Mercedes. Andalucía, 12 del mediodía. Noticias. 5 personas han resultado heridas, entre ellas un menor de 4 años, al colisionar esta mañana 2 furgonetas en la carretera A44 en el término municipal de Cárchiles, en la provincia de Jaén, Ana Giralde. El accidente ha ocurrido entre los kilómetros 60 y 61 de la A44, cuando por causas que se desconocen colisionaron 2 furgonetas y cayeron al cauce seco de un río desde una altura de 15 metros. La primera llamada alertaba de que en el accidente habían quedado varias personas atrapadas y que habían conseguido sacar del vehículo a una mujer y a su bebé. Son 2 de los 7 ocupantes de una de las furgonetas, entre los que también se encontraba un niño de 4 años. Emergencia del 061, Guardia Civil y Bomberos de Jaén han tenido que rescatarlos, al igual que a los 2 ocupantes de la otra furgoneta, 2 personas mayores. Los accidentados han tenido además que salvar un desnivel de 15 metros hasta la carretera. Los 5 heridos, de los que se desconoce su gravedad, han sido trasladados al Hospital Neurotraumatológico de Jaén. Tráfico recomienda mucha precaución en distintas carreteras andaluzas debido a las lluvias, especialmente a la altura de Almería Capital, en la A7 y en la A92. Hay nivel amarillo. Nivel verde en la provincia de Córdoba, a la altura de Alcaracejos, Baena, Lucena y de la capital. En Granada, en la A92, a la altura de Loja, y en la Nacional 340, a la altura de Almuñécar. En la A49, a la altura de Huelva, y en Jaén, en la Nacional 432, a la altura de Alcalá la Real. Mientras tanto, persiste la alerta naranja por precipitaciones en la provincia de Málaga, donde se han anegado bajos y garajes de algunos edificios, sobre todo en la zona del Palo. Además, vecinos de la barriada Santa Rosalía tienen cortado el agua por la caída de un rayo que entró en el inmueble a través de las tuberías. Un enorme susto para los vecinos, Sandra Pérez. El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana. Los vecinos estaban acostados cuando oyeron una gran explosión seguida de una inundación de agua hirviendo. El rayo destrozó instantáneamente todos los aparatos eléctricos conectados. No ha habido daños personales, los afectados aún se están reponiendo del suceso. Antonia Sánchez es una de las personas afectadas. Escuché una explosión muy grande, mi vecino de gritar, los de al lado, porque yo vivo en una dosa, toda la instalación de la casa, electrodoméstico, todo achicharrado, empezó a bajar agua, bueno, el agua era hirviendo, es que da un susto, es que parecía que casi iba a reventar. Entonces, claro, el más rato, porque es que no podía de pillado y no podía de matar, trozado todo, todo lo que es ordenadores, televisiones. A estas horas, además, también cae una tormenta en Sevilla capital. De la lluvia están pendientes las distintas hermandades que hoy procesionan en Andalucía. Un agua que no agrada a los cofrades, pero que resulta muy beneficiosa para el campo. Agricultores y ganaderos la están recibiendo en este primer día de primavera con los brazos abiertos, ya que viene muy bien tanto para los cultivos de otoño, los de invierno, como a los cereales que ahora se siembran. Salvador Pineda, responsable de la organización COAG en Andalucía. Esta lluvia viene bien a todo el mundo. En su momento, tanto los agricultores a los de otoño le viene bien para terminar de cuajar la cosecha, a los de invierno para que siga creciendo y a los de primavera para que nazca perfectamente. Por lo tanto, es una lluvia magnífica. Y para los ganaderos, que llevamos un año catastrófico, sin pasto y sin nada, pues la verdad que también viene estupendamente. Y una noticia que acabamos de conocer, dos fiambreras con un temporizador, al parecer con el anagrama de ETA, han sido halladas cerca de un pantano en la provincia de Ciudad Real por un ciudadano que paseaba por la zona y que alertó a la Guardia Civil. El ciudadano encontró una bolsa verde en cuyo interior había un aparato eléctrico y una sustancia en polvo que podría tratarse de explosivo, de la que sospechó, por lo que avisó a la Guardia Civil. Al lugar acudieron los TEDx para examinar el contenido de la bolsa, que ha sido trasladada a un laboratorio de Ciudad Real para su análisis. Son las 12:03. Servicios informativos. Canal Sur Radio. El mundo contado en andaluz. De Andalucía a América. De América a Andalucía. De sur a sur. Kiko Medina te invita cada sábado a las 3 de la tarde en Canal Sur Radio a un viaje por el nuevo continente. Con la experiencia de uno de los reporteros que más veces ha viajado a la América Latina. Kiko Medina, de sur a sur. Minutos de la mañana, ya has escuchado a los compañeros de informativos. El tiempo empieza, esta borrasca que tenemos encima está pasando, empieza a pasar su factura, sobre todo desde donde hacemos este programa, desde Málaga, es la que ha llevado peor parte. Esas precipitaciones que han dejado más de casi 40 litros por metro cuadrado en pueblos como Mijas, Casarabonela, Ojén, Cártama, Colmenar. No, ¿verdad? Y sin oírnos. Sin tocarnos, sin asusarnos, sin querernos, don Antonio. Querernos. Si yo te lo dije aquí, si usted me quisiera a mí como yo le quiero a usted, crearíamos los dos la Fundación del Querer. ¿Qué es lo que le hace falta al mundo? Eso para los curas. ¿Para los curas qué? Una familia, ¿no montamos? Don Antonio Ruiz, nuestro párroco de Villaviciosa, en la provincia de Córdoba. ¿Cómo está la mañana en el pueblo? Muy bien, muy bien. Un saludo para Paula, un saludo para Luis, un saludo para toda esa gente que en tiempos pasados no nos oíamos mutuamente. Sí, y señor. Yo no sé por qué no nos seguimos oyendo. Ay, bueno, don Antonio, no tenemos perdón de Dios, desde luego, Claro. O Dios por estas cosas las perdona, sí, ¿no? Dios lo perdona todo. Sí. Dios, los curas Dios no, los curas son más maluchillos, pero Dios es bueno. No, a los curas les tiene que apretar un poquitín más. Están los curas, don Antonio, más saborío alguno. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Por qué? Yo no sé qué es lo que nos hacen. Y el Papa también, está regulado, unos pecados más nuevos que está todo el mundo asustado, don Antonio. Sí, no, son pecados nuevos, son pecados de siempre. ¿Sí? Lo que pasa es que lo está actualizando un poquitín ahora porque la cultura ha cambiado. Sí, pero don Antonio, para actualizar las cosas hay que salir más. Y el Papa sale poco del Vaticano, entonces claro, ¿no? Le dicen, le cuentan las cosas, no se las cuentan bien. Sí, ¿y se forma o no se forma? La edad que tiene, tal, no, pero es una cabeza muy clara. ¿Sí? Está, sigue todavía escribiendo unas pastorales y habla con verdadera claridad. ¿Sí? Eso de los pecados, pues eso ha sido de siempre, ¿no? Yo qué sé, los de ahora, la gente dice que son modernos, eso de lo de la riqueza, ese sí más antiguo, ese yo creo que ya estaba más inventado. Esa riqueza salvaje que hay por ahí, esa riqueza que no compensa o que no iguala, que no equilibra la pobreza. Eso sí, eso es un pecado muy grave, claro. Es así. Pero habla de las drogas también, ¿no? Está claro, así. Hombre, la droga no es el drogadicto. Cuando habla de la droga no habla del drogadicto. A ese hay que quererlo, besarlo y encaminarlo. El hecho de la droga en sí es un gran pecado, pero no lo culpabiliza la sociedad. La misma sociedad, los mismos gobiernos, yo qué sé, yo culpabilizan. Don Antonio, yo no consigo quitarme de fumar, ¿eh? No, hay que poca voluntad tiene. ¿Ha visto? Entre eso. Poca voluntad tiene. Entre eso y luego me ofrecen una copita de vino buena y tampoco sé decir que no, don Antonio. Si yo estuviera un poquitín al lado tuyo, verías como te quitaba yo de fumar. O lo usaba ya usted a droga. Don Antonio Ruiz, que nació en Los Pedroches. Bueno, ¿está lloviendo en Villaviciosa o no? Llovió, no, ahora hace un sol precioso. Criticarla desde un punto constructivo, o sea, constructivamente, nunca intentar... Te lo digo por aquello de la educación para la ciudadanía, que parece como que sea, claro. Hay gente que lo ha convertido en una alternativa a la religión, como lo contrario, ¿no? No, lo contrario no. La filosofía como un fenómeno del hombre, pues estudia y se preocupa y analiza pues ese fenómeno religioso. Y por supuesto que no es contrario, ni es opuesto, ni... La filosofía es muy respetuosa y siempre lo que pretende es eso, es analizar pues el comportamiento del hombre y como el fenómeno religioso forma parte de ese comportamiento, ¿no? Y de ese quehacer del hombre. Y además desde siempre ha existido la religión. Uh-huh. Y desde siempre ha estado muy relacionada con la filosofía, ¿no? Tú fíjate, Paco, la de posibilidades que tiene una Semana Santa en la calle para que uno se haga las preguntas que los filósofos decís que tenemos que hacernos. Preguntas. Pues, además, ya lo comentábamos, que y los que más yo creo que pueden, que las, los, a los que más les puede hacer surgir esas preguntas de la filosofía son a los pequeños, ¿no? Porque imagínate que tiene, pues, yo qué sé, 7, 8, 9 años y ve esas imágenes, ¿no? Esas figuras. Y ves la muerte, y ves el dolor, y ves la soledad, y ves la humillación, por supuesto que sí. Y ves un hombre crucificado que te dicen que ha resucitado y que, no sé, son muchas cosas. Bueno, lo que nos haría falta es un filósofo al lado de cada niño. Paco, el tiempo se nos termina, pero siempre está ahí la radio y siempre nos volveremos a encontrar. Por supuesto, un placer. Un beso muy fuerte. Un beso. Canal Sur Radio, la radio de todos en Sevilla. Canal Sur Radio. Por fin en Sevilla MediEsthetic, la medicina estética a su alcance, tratamientos faciales, manchas, flacidez, rejuvenecimiento facial, con radiofrecuencia hacen botox, hilos, rellenos y durante este mes oferta en depilación láser, un 50% de descuento en la primera sesión. Más información en Centro Médico Al-Ándalus Montequinto, teléfono 954-129-108 y en mediesthetic.com. Canal Sur Radio en Sevilla, 105.1. Estepa, 94.1. Sierra Norte, 104.2. Canal Sur Radio. Andalucía, 1:00 p.m. Noticias. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla en las provincias de Almería y Granada ante la previsión de precipitaciones y fenómenos tormentosos, Ana Giraldez. Una situación que se prolongará hasta las 11 de la noche en el caso de Almería y a las 6 de la tarde en el de Granada. Además, Sevilla capital y comarcas cercanas como la del Aljarafe están sufriendo esta mañana fuertes tormentas y chubascos. Mayor alerta la naranja y en la provincia de Málaga, que esta mañana ha sufrido una importante granizada. En la capital malagueña, un rayo ha entrado por la tubería de una casa. No ha habido daños personales, aunque sí un enorme susto a los vecinos de la vivienda afectada. Las distintas hermandades que hoy procesionan en Andalucía están, por tanto, muy pendientes de la meteorología ante este panorama incierto en las próximas horas. Y debido a la lluvia, tráfico recomienda además mucha precaución en distintas carreteras andaluzas. Especialmente a la altura de Almería capital, en la A7 y en la A92 hay nivel amarillo. Nivel verde en la provincia de Córdoba, a la altura de Alcaracejos, Baena, Lucena y de la capital. En Granada, en la A92, a la altura de Loja y en la Nacional 340, a la altura de Almuñécar. En la A49, a la altura de Huelva y en Jaén, en la Nacional 432, a la altura de Alcalá la Real. Se prevé que esta tarde vayan remitiendo los chubascos. En cuanto a accidentes de tráfico, destaca lo ocurrido en la provincia de Jaén, a la altura del municipio de Cárcheles, con 5 heridos, entre ellos un niño, por el choque de 2 furgonetas que cayeron al cauce seco de un río con un desnivel de 15 metros. Fuera de Andalucía, en Tarragona, esta mañana han muerto 3 personas al chocar su vehículo con un camión cargado de pienso. Además de mucha precaución, la DGT recomienda atender a los más de 400 paneles instalados en la red viaria de nuestra comunidad que lanzan información en tiempo real sobre el estado de las vías. Una información que puede evitar que haya más accidentes y más muertes. 5 personas han fallecido en Andalucía en lo que llevamos de operación especial de tráfico. Ángel Corral, jefe de explotación de tráfico en Andalucía. Uno de los objetivos que teníamos pendiente por parte de la DGT es reducirlo a los muertos en carretera en Semana Santa, que se mantenían estables. Por lo que llevamos de operación especial, lo estamos consiguiendo y pedimos que los usuarios, cumpliendo las normas, no perdiendo la compostura al volante, siendo responsables en su conducción, pues también se ayuden o nos ayudemos todos a nosotros mismos de que ese número de fallecidos en carretera pues disminuya día a día. Hoy se cumple un año del nuevo Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad. El acuerdo político del traspaso del Guadalquivir y la inversión del Estado por la población en Andalucía son los principales avances que se han producido desde su entrada en vigor. Queda pendiente, sin embargo, el acuerdo sobre la deuda histórica y otros traspasos de competencia. Nati Ortiz. Una de las primeras que entrarán en la Cámara Autonómica será la de la vivienda, según el portavoz y ponente del Grupo Socialista, Manuel Gracia, que subraya el avance en financiación e inversión por población en Andalucía como uno de los mayores logros desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía. Ha significado un aumento de varios miles de millones de euros, casi 3.000 para Andalucía respecto a la situación que teníamos en los tiempos de los gobiernos del Partido Popular. Y también se ha conseguido que haya pues un desbloqueo político de la deuda histórica. La cuantificación y liquidación de la deuda histórica será uno de los principales asuntos que se aborden nada más comenzar el nuevo periodo legislativo. Los partidos tienen hasta el mes de septiembre de este año para acordar la cantidad que el Gobierno central tiene que abonar a Andalucía para que sea efectiva en el año 2010, plazo que marca el propio estatuto. Es la 1:03 p.m. Servicios informativos. Canal Sur Radio. El mundo contado en andaluz. Nos gusta la gente. Buenos días, Tom. ¿Qué tal, amiga? Uy, qué bien te oigo, qué maravilla. Yo es que tengo una especie de fiebre recicladora. Durante estas navidades nos hemos gastado una media de 900 euros. Hombre, que cada uno me lleva la vida como mejor la entiende, ¿no? Canal Sur Radio, la radio de todos, la radio de toda la gente. 1:05 de la mañana, ni que decir tiene que a toda la gente que me estáis llamando por teléfono para saludarnos, para decirnos cuánto nos queréis, a toda la gente os lo agradezco de todo corazón. Con algunos he podido hablar, con otros en ese momento me han pillado haciendo... Te traen el tono real del